Pasaron 5 años y 8 meses. 5 años y 8 meses para que la familia pudiera encontrar su cuerpo. Para que la madre y la hermana de Luciano Arruga pudieran acercarse un poco más a la verdad. Luciano fue enterrado como NN. Y ocultado por acción y omisión del Estado. Por ser joven, por ser negro, por vivir en un barrio popular. El mismo pibe que se negó a robar para la policía. El mismo pibe que apareció recién ahora, después de 5 años y 8 meses. Y todavía esto tiene olor a poco, porque se conoce solo una parte de la verdad. Queda mucho por conocer y queda mucho por investigar. Preocupa el rol del Estado y del gobierno en particular en este tema. No solo por la policía, por cómo la policía hostigó a Luciano Arruga, sino por lo que tardó, por lo que ocultó, porque pasaron 5 años y 8 meses para que se pueda reconocer el cuerpo de un pibe, el cuerpo de un pibe que fue enterrado como NN. Y en nuestro caso, y desde esta editorial, es imposible dejar de pensar lo que sucedió en nuestra ciudad. Lo que sucedió luego de las inundaciones, en el ocultamiento, en la distorsión de las víctimas, en la manipulación del gobierno por parte de lo que sucedió. Porque todos sabemos, y es una verdad a voces, que la cantidad de víctimas fue manipulada, fue ocultada, fue disminuida. Y también sabemos que en el cementerio de nuestra ciudad hubo muchísimos NN. Y eso es algo que no podemos aceptar, que tenemos que discutir y que tenemos que luchar para que se sepa la verdad. Es un paralelismo, de alguna manera, que nos toca hacer, que nos toca plantear, porque es una preocupación para nuestros jóvenes, para nuestra Argentina. Y es una preocupación que plantea la necesidad y la urgencia de la verdad. Porque mientras tanto, en la ciudad se debaten las elecciones, las candidaturas, los lanzamientos, y nada más ni nada menos que el actual intendente, uno de los principales responsables de la tragedia de las inundaciones en la ciudad, se ha lanzado nuevamente a la carrera por la intendencia, a la carrera por retener el Palacio Municipal, por renovar su mandato. Y no lo hace solo él, sino lo hace el resto de las fuerzas que quieren ser representantes de los grupos de poder en nuestra ciudad. Vienen supuestamente a renovar el aparato pejotista que garantiza la continuidad, que garantiza el negocio y que garantiza la impunidad de algunos. En este contexto, la lucha por la verdad, por la justicia, por saber, porque el pueblo sepa, por construir verdades históricas, pero construirlas desde abajo, se vuelve urgente. Y no tenemos ninguna duda de que esa transformación, esa lucha, esa presencia de jóvenes rebeldes va a venir por parte de nuestro pueblo y no por parte de ningún iluminado, de ningún candidato, sino que se va a hacer carne por parte de nuestro pueblo y principalmente por su juventud protagonista y rebelde. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Política y cultura local. Todos los lunes a las 17 horas, sintoniza Radionauta FM 106.3. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja, aquí por Radionauta 106.3. Mi nombre es José Berchesi, paso a saludar a mi compañero aquí en el piso, Leandro Moretti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, con un poquito de calor. Sí, ¿no? Está brava. Afuera está un poco fresco, pero viste, cuando uno entra a unos espacios más cerrados, capaz hay un poco más de calor. Después vamos a abrir un poquito y que entre el fresquito de afuera. Saludamos también a nuestro operador del día de hoy, el gran Colo, que nos vino a dar una mano porque el Tigre no pudo acercarse hoy a la radio. También le mandamos un saludo al Tigre. Y hoy tenemos bastantes cosas para el programa. Recordemos a nuestros oyentes que no pudimos estar el lunes pasado, el lunes feriado, pero hoy ya lunes 20 de octubre. ¿Cómo pasa el mes? ¿Cómo pasa el mes? Ya se acerca fin de año, las fiestas, un abrir y cerrar de ojo, ya estamos ahí. Sí, yo te quiero decir que, si no me equivoco en la cuenta, este es el programa número 38. Bien. No lo dije en la editorial porque abordé un tema un tanto particular, pero siempre lo digo, aprovecho ahora para comentarlo. Impactante, ¿no? El tema de la editorial, lo que se resalta es la aparición del cuerpo de Luciano Arrúa, de ese accidente, por favor, si lo pueden caratularizar de algún modo. La verdad, queremos verdad y justicia, que se sepa hasta lo último que sucedió, pero va a ser un largo trecho hasta que, si pasaron 5 años y 8 meses y se han hecho tantas negligencias, esperemos que se sepa la verdad. Hoy también se cumplen 4 años del asesinato de Mariano Ferreira. Así es. Así que es un lunes importante también para todo lo que es la militancia, todo lo que son las luchas por lo que es el trabajo de la precarización laboral, ¿no? Bueno, todo lo que conlleva a eso, la patota sindical. Un poquito estuvieron charlando hoy los chicos a la mañana en el programa, el informativo aquí de Radio Nauta. Pero bueno, hoy tenemos a Gastón Crespo. Se va a acercar aquí a los estudios de Radionauta. ¿De qué nos va a hablar, Leandro, un poco? Nos va a comentar un poco respecto a cuál es su posición en torno a las denuncias de corrupción de la municipalidad, ya que hubo una novedad, que es que renunció Moreno, que era el director de planeamiento de la municipalidad, que es uno de los denunciados implicados y de los que están más complicados en la denuncia que hizo Guillermo Andreu respecto a las coimas por la recaritulización de los terrenos, rezonificación, para decirlo exactamente, respecto a este programa del Procrear. Veremos qué opinión tiene, qué avance nos puede comentar, y también vamos a hablar un poco respecto al Consejo Deliberante y cuál es su opinión de su funcionamiento y qué también cómo se ve para el año que viene, el 2015. Bien, también vamos a estar charlando con el Colo de Isasi, secretario de AT y CTA de aquí de la provincia de Buenos Aires, que nos va a estar comentando sobre esta nueva ley de paritarias municipales, que la verdad desde el sector de aquí de calle 12 muchos no la quieren y otros intendentes tampoco, así que se viene un debate bastante, bastante caliente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero también vamos a estar hablando con él de la movida que van a estar haciendo el jueves, o sea que hay paro de ATE. Bien. Que va a ser un paro que va a paralizar realmente una parte importante de la administración pública provincial, porque los colegios van a cerrar, porque los porteros, una gran parte de su mayoría está afiliada a ATE, y se está discutiendo en estos momentos cuál va a ser el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el año que viene, y sobre ese tema también vamos a estar hablando con el Colo Isasi. También vamos a tener nuestra columna de géneros del día de hoy, se va acercar a Agustina, también va a estar Darío hablando un poco sobre temas de la universidad, y vamos a tener nuestra columna conociendo al candidato, que vamos a tener a un homónimo tuyo, Leandro, al gran Javier Pacha. No tengo nada que ver, nada que ver. Ningún hijo tampoco, ¿no? ¿Te acordás? No, tampoco. Y no pasa la cuota de alimentos, ese señor supuestamente tiene denuncias. Pero bueno, también vamos a estar conociéndolo un poco más a fondo. Contá un poco qué es esto de conociendo al candidato. La gente quiere saber, diría un gran locutor. Y los candidatos ya se empiezan a conocer en diferentes espacios de aquí en la ciudad, porque este programa, este humilde programa, trata un poco lo que es la política y la cultura de aquí de la ciudad. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es Javier Pacharotti. Ya estuvimos hablando en un principio de Arteaga, que es del espacio de Massa. Pacharotti también es del espacio masista, pero era del espacio obrerista y anteriormente era del espacio laquista. Es un saltimbanqui. Todos eran de todo, porque Arteaga también fue laquista. Así que Arteaga, sí. Arteaga es el más camaleón de todos, digamos. Ahora está con Massa, pero bueno, fue laquista. No te digo que fue obrerista, pero casi. Casi. Casi. Así que vamos a tener esta nueva sección. También vamos a tener la pasada por el consejo. Así que quédate ahora en el programa de Baldosa Floja hasta las 19. Ahora se viene Charly García con Chipi Chipi. Enseguida volvemos. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Continuamos al aire aquí en Baldosa Floja del día de hoy. Ya pasaba el tema de Charly García, Chipi Chipi. Y agradecemos a Gastón Crespo que ya se ha acercado a nuestros estudios. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Gastón Crespo, concejal del Frente Amplio UNEN, por aquí, por la ciudad de La Plata. Un conocido, digamos. Sí, ya muchas veces lo hemos llamado. Ahora sí. Decidimos invitarlo al piso. Agradecemos que se haya acercado porque mucha gente no se acerca todavía. No sé si nos tienen miedo o no. Bueno, aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Gastón. Tenemos muchos temas. Sí, es variadito. Si quieren, le voy a pasar ahora la pelota a Leandro. Así te empieza a hacer algunas preguntas en este cuestionario largo que tenemos. Sí, queríamos empezar. En realidad, el tema que que nos convoca, que más surge discutir, es el tema de la denuncia de las coimas, porque ahora entre hoy y ayer se conoció la renuncia del señor Moreno, que era director de planeamiento. Y es la primera repercusión que ha habido luego de la denuncia de Guillermo Andreu. Y sabemos que en el Consejo Deliberante se ha planteado, se han pedido informes al intendente, y vos estuviste entre el grupo de concejales que hizo ese pedido y ese reclamo, y la verdad que no pasó nada, y esta primera renuncia es lo primero que pareciera que mueve un poco el avispero. No sé si tenés alguna novedad, ha salido en los medios. Nosotros nos enteramos más por los medios que por los órganos institucionales, ¿no? Es verdad que desde el Frente Amplio Unen venimos pidiendo la separación de los funcionarios que están involucrados en la causa judicial. Para ponerlo a los oyentes en auto, hay muchas denuncias en la justicia por acto de corrupción de la gestión Bruera. Hay muchas denuncias de funcionarios que incumplen sus deberes de funcionario público. Esta es la primer causa que por lo menos se mueve en la justicia, por eso nosotros somos precavidos y somos respetuosos de la justicia, porque es la primer causa que por lo menos se ve algún grado de movimiento y se allanó la municipalidad. Lo que sí vemos que este paso al costado o esta renuncia o este pedido de renuncia que le ha hecho el intendente de Bruera, si es que así lo es, de un funcionario municipal, están demostrando que la causa no es tan armada como algunos dicen, ¿no? Que hay denuncias, que hay pruebas, por eso hay un corrimiento del funcionario. Nosotros vemos con preocupación no solo la corrupción en la gestión municipal, que de hecho desde que empezó la gestión Bruera hace más de 7 años hay denuncias de corrupción, tanto en el Consejo Deliberante por parte nuestra como en la justicia, por muchos vecinos, por nosotros mismos, sino que vemos con preocupación que la institucionalidad de la ciudad, en este caso el Consejo Deliberante, pero podría ser también el municipio, no funciona como tal, no se responden los pedidos de informe, las interpelaciones, los funcionarios no vienen. Y lo que más nos preocupa es que en un año que se podría haber dado un Consejo Deliberante distinto, porque la sociedad votó el año pasado y votó una composición del Consejo Deliberante distinto, donde el oficialismo, el brerismo es la primer minoría, pero no es mayoría como otros años, lamentablemente el Consejo no funciona como tendría que funcionar, ¿no? Y contanos eso, porque cuando se allanó el municipio, que supongo que también te enteraste por los medios, que es un hecho escandaloso, porque es, digamos, en otras dimensiones como que allanan en la Casa Rosada. Nivel local debe ser un escándalo, todos los diarios, lamentablemente el diario del día no sé si sacó algún recuadrito alguna vez. Ah, no, habló de diligencias judiciales, me acuerdo, cuando estaban allanando por corrupción, ¿no? Una vergüenza. Pero sé que en el Consejo Deliberante, no sé si fue a la semana o los días, plantearon un pedido de informe que no tuvo respuesta. ¿Cómo se discutía en el Consejo Deliberante? ¿Qué se discute en el Consejo? Pedimos un pedido de informe y también pedimos la renuncia de los funcionarios. El Consejo Deliberante tiene el funcionamiento de toda institución, no por mayorías, minorías, pero para que un proyecto se trate sobre tablas se necesitan los 2/3 para que se trate y se vote, pero un proyecto que entra en el sumario, que está en tiempo y forma, si no tenés mayoría calificada, los 2/3 no se puede aprobar, pero sí se puede hablar en el recinto. Esta vez por un artilugio que le da el organigrama y el funcionamiento del Consejo Deliberante, el reglamento interno del Consejo Deliberante, que es el artículo 14, que es por necesidad de urgencia, se saca del sumario un expediente para que se trate antes de la sesión. Bueno, acá se sacó del expediente para no tratarse nunca en la sesión. Esto se da lamentablemente porque hay una convivencia en el Consejo Deliberante entre los concejales del Frente Renovador, de Sergio Massa, y los concejales del oficialismo. Esto nosotros lo denunciamos ya el 10 de diciembre, cuando asumieron las nuevas autoridades, que había un acuerdo de todos los bloques de la oposición de elegir autoridades que representen lo que había votado los ciudadanos. Pero entonces, ¿ese informe no estaban obligados a responderlo? Eso no se entiende. No, están obligados a responderlo si se vota, ¿no? Claro. Como se votó el otro día el pedido para que los funcionarios de APSA, de la empresa prestataria de servicios, vengan al Consejo Deliberante a dar explicaciones. Pero para ponerlo blanco sobre negro, el oficialismo tiene 1/3 de los concejales en el Consejo Deliberante. Con lo cual tendría minoría en el Consejo y en las comisiones. Si un proyecto sobre tabla hay que votarlo y se necesita 2/3, por ahí no se podría votar, pero hubiera ido a la comisión. En la comisión, si hubiera mayoría de la oposición, se votaría, volvería al recinto y se podría votar. Esto no pasa porque el Frente Renovador le dio, teniendo 1/3 de concejales, el oficialismo en el Consejo Deliberante tiene mayoría en todas las comisiones. Esto fue el acuerdo del 10 de diciembre cuando en vez de votar autoridades de la oposición, donde se mantuviera la representación de la última elección, se levantaron de la sesión, se fueron, pidieron un cuarto intermedio, volvieron y votaron las autoridades del oficialismo, ¿no? Hasta el punto que Borghini tiene algún vínculo con el macismo, porque está en el sindicato de sanidad, pero, y demás. Y el macismo se quedó con la vicepresidencia primera, con la secretaría administrativa, que es la que maneja los recursos del Consejo Deliberante, y con la secretaría legislativa, que es la que maneja el tema legislativo. A nosotros lo que no nos entra en la cabeza, que es difícil de entender, es allanaron el municipio y uno pide, hace un pedido de informe. ¿Cuál es el argumento de por qué no? No hay argumento, hay un autoritarismo, ¿no? Porque en el Consejo vos levantás la mano, argumentás, discutís, o sea, se discute algo. Sí. ¿Qué pasa en el Consejo? Sí, cuando no hacen este artilugio, el artículo 14, se discute. Nosotros hemos hecho denuncias muy fuertes en el Consejo Deliberante, también la justicia. El problema es que hasta el año pasado uno entendía que la mayoría autoritaria del oficialismo hacía que no se conteste nada. Ahora, el 10 de diciembre había mayoría de la oposición en el Consejo Deliberante. Lo que es inentendible que, teniendo mayoría de la oposición, no se contesten los informes. Bueno, esto claramente se debe a no al contubernio, al acuerdo, al pacto de impunidad que ha hecho el Frente Renovador con el oficialismo. Porque no solo no se responden los pedidos de informes, sino que no hay ninguna posibilidad de que prospere el juicio político que nosotros presentamos el año pasado después del 2 de abril, ¿no? Y Gastón, digamos, ¿no? Uno, vos vas del lunes a viernes a lo que es el Consejo, en los pasillos se charlaba esto de la remoción de Moreno o de algún otro funcionario implicado en la causa, o fue de un día para otro que pensaron, no, vamos a removerlo, sin siquiera decirle a la gente bien lo que sucedió. No, había un secreto a voces. Porque la verdad que nosotros venimos insistiendo desde que es pública la causa de que se allanó. ¿O por qué piensan ustedes que ahora se lo remueva? Y porque es insostenible, me parece. Me parece que la causa tiene más, o el fiscal ha reunido más pruebas de lo que hay en público, ¿no? A través de los medios. Sí, que ya hay algunos audios dando vuelta. Hay muchos audios dando vuelta y hay contundencia, por lo menos, para acreditar que hay responsabilidad de algunos funcionarios municipales. Lo que nosotros somos muy claros en esto y nos hacemos cargo porque lo vemos a diario en el municipio, es que es imposible concebir que hubo un pedido de coima tan grande si no había apañamiento o el visto bueno del Ejecutivo Municipal, claramente del Intendente Bruera. Nosotros venimos denunciando ilegalidades que se cometen a diario en la ciudad. Hay más de 100 taxis truchos andando en la ciudad. Nunca se vio. Mirá que la Intendencia de Julio Lac tenía muchos actos de corrupción. Pero el que haya taxis truchos en la calle donde tienen, no solo la patente que tiene todo auto, sino que tiene un color determinado, un número de disco, que los propietarios de taxi, los peones de taxi que están en regla, lo ven y lo denuncian en la justicia, nosotros no entendemos cómo Control Urbano no lo detecta. Bueno, lo último que se prendió fuego, no sé si fue este año o principio de este año, es la oficina de habilitación. 18. Porque tenían información de que iba a allanarse también, ¿no? Iban a encontrar información que involucraba claramente la gestión Bruera. Podemos enumerar otro, ¿no? El tema de los boliches, el tema de la venta ambulante, el tema de los comercios, ¿no? Los comercios denuncian que cada vez que tienen que volver a hacer los trámites de habilitación, que son las prórrogas, porque se habilitan, depende de los comercios, cada un año, cada dos, cada tres, depende del comercio, el municipio se queda con el cartón, lo retiene y Control Urbano va a hacer va a controlar este comercio, y cuando le piden el cartón, está todo en regla el comercio, pero cuando le piden el cartón de la habilitación le dicen, bueno, pero ese cartón lo tiene usted en el municipio. Ah, bueno, no, eso es otra área. Y le hacen la multa. Claro. A la tercera, cuarta multa terminan incidiendo para que haya algún acto de cohecho, ¿no? Nosotros esto lo hemos hecho público en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí. Pero son públicas y están casi a la luz del día. Y nosotros lo que queremos es también generar la reacción del vecino, ¿no? Porque la corrupción no es solo un hecho que puede perjudicar a un comercio, a un individuo. lo que ha demostrado el pueblo de abril, que la corrupción mata, ¿no? También los edificios, ¿no? La corrupción que hay por permisos para construir en lugares donde no son permitidos o que no tienen las medidas de seguridad. ¿Y cuántos ya obreros de la construcción han fallecido por este incumplimiento por parte de varias empresas constructoras? Gastón, y ante todas estas cuestiones que digamos, Sony, podés seguir contando de casos de corrupción y cosas que has denunciado todo el programa, pero ustedes no tienen un debate interno como Frente Amplio Uno en respecto a qué hacer, porque digamos la vía a través del consejo y la votación ya no da demasiado resultado, y supongo que también vos te indignás, te enojás, no sé si en el consejo les gritarás, te descargás, pero me parece que vale la pena pensar otro tipo de estrategias, ¿no? Que permitan visibilizar esto, porque si no queda un grito medio en el aire o una luz. Claro, no, hemos hecho desde el... Bueno, el claro ejemplo es el Código de Ordenamiento Urbano. Nosotros acompañamos a algunas ONG y somos parte de la causa en la justicia que tuvo un amparo y un freno, pero después obviamente la Corte Suprema dio un aval cuando el municipio hizo algunas reformas y la provincia convalidó ese código. Así con eso, con el tema de los vuelcos clandestinos por parte del propio municipio de basura en las canteras, hemos ido a la justicia. Lo que la realidad es que hay una justicia lenta o una justicia que mira para otro lado. Nosotros lo que intentamos es generar conciencia en los vecinos a través de algunos medios de comunicación, porque es verdad también que no todos los medios de comunicación transmiten la realidad o lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el Consejo Liberante o lo que pasa en la gestión municipal. Hay muchos medios que o miran para otro lado o terminan siendo cómplices, ¿no?, de la impunidad en la ciudad y de la corrupción en la ciudad. Por eso nosotros agradecemos cuando algún medio nos pone el micrófono y podemos denunciar públicamente lo que hemos denunciado en la justicia y hemos denunciado también en el Consejo Liberante. Lo que pasa es que nuestro rol como concejales es hacer pedido de informe, hacer proyecto de ordenanza, es denunciar en el órgano natural que es el Consejo Liberante y si no la justicia. Lamentablemente hoy estos dos canales por lo menos no tienen un camino rápido. Por eso estamos contentos con este avance de la justicia en un caso de corrupción como es la denuncia valiente de este vecino que denunció que lo quisieron coimear, porque muchos no denuncian. Ah, muchos empresarios, comerciantes, vecinos que reciben coima o piden o le piden coimas al municipio no denuncian esto en la justicia. Este vecino valientemente lo ha denunciado. También es verdad que el municipio amedrenta o reprime o aprieta, pongan el nombre que quieran, a vecinos que hacen algunas denuncias. Lo han sufrido vecinos de Los Hornos cuando peleaban el ensanche de la avenida 66, después por el hospital público, los vecinos de Villa Elisa que peleaban en contra de la bajada trucha de Villa Elisa. ¿A vos también has tenido alguna amenaza? ¿Algún? Nosotros, yo no voy a hacer acá alarde, ¿no?, de haber recibido amenazas. Seguramente podría enumerar unas cuantas. Nosotros, por lo menos yo lo vivo desde la función que me toca y la representación y la obligación que he tomado con los vecinos de representar los intereses en serio de los vecinos en contra de muchos intereses concentrados que hay en la ciudad y que generan corrupción, porque uno puede hasta pensar que vecinos piensen que esté bien que haya algunos grupos económicos que hagan negocios en la ciudad. El problema es que esos negocios muchas veces lo hacen ilegalmente y casi siempre en contra del bienestar del vecino. Entonces está nuestra responsabilidad en denunciarlo públicamente con las herramientas que tenemos. Nosotros sí denunciamos fuertemente, no los aprietes o las amenazas que hemos tenido nosotros en la función pública, sino la que vecinos de a pie, que se organizan, que hacen asamblea de vecinos, que se protestan por alguna injusticia, que hay de todas, desde querer privatizar un club, desde querer cerrarle la canchita de fútbol en un barrio a los chicos, como cuando protestan por temas que tienen que ver con el medio ambiente o con la salud, ¿no? Interesante, ¿no?, la charla con el concejal Gastón Crespo del Frente Amplio UNEN. Ahora vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos. Le vamos a estar preguntando también proyecciones a futuro de su espacio a nivel local, a nivel provincial. Así que quédate en Baldosa Floja y enseguida volvemos. Hola, hola, Cardoso. Escuchar las calles acá del principal, el 427. Tenemos uno que está en cabecita de... Prepara Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende de, justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Volvemos al piso, a la entrevista con Gastón Crespo, concejal del Frente Amplio UNEN, y estamos hablando un poco de las diferentes denuncias de corrupción y todo lo que han trabajado en ese tema, y como este es un debate, un programa de debate, perdón, donde siempre invitamos a diversos referentes políticos y también les planteamos nuestras ideas y nuestras diferencias, no puedo dejar de decirle que mientras escuchábamos el tema, le preguntaba y también cuestionaba respecto a la situación que se dio en Mar del Plata con la presidenta del Consejo Deliberante del Partido Radical, que fue expulsada del Consejo por denuncias de corrupción. Hay una cámara oculta que si ustedes googlean la pueden encontrar, Barayeola, que es una de las candidatas intendentes próximas. Y bueno, hay un cuestionamiento muy duro al Partido Radical en todo ese proceso y los negociados que supuestamente se denuncian. Y bueno, se lo comentaba Gastón, no se podía dejar de decírselo. Y también aprovecho para introducirme a la pregunta que le quiero hacer, ya que Gastón es concejal del Frente Amplio UNEN, pero es militante del GEN, el partido de Margarita Stolbizer. Bueno, ¿cómo ve estas situaciones en los partidos tradicionales? ¿Cómo ve el radicalismo? Y también, ¿por qué se fue el radicalismo? Porque él, si no me equivoco, militó muchos años en la juventud, en la Franja Morada, hasta que en un momento se fue y decidió armar el partido con Margarita. Sí, milité muchísimos años, ¿no? Desde muy joven, casi adolescente, y tuve en ese momento el orgullo y la satisfacción de ocupar espacios dentro de lo que era la Juventud Radical, y fui presidente de la Juventud Radical de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, y secretario de la Juventud Nacional. Pero nosotros somos muy críticos de ese partido. De hecho, no fuimos de la Unión Cívica Radical con cuestionamientos por el funcionamiento y porque creemos que los dos grandes partidos nacionales, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, contienen dentro o contenían dentro de sus partidos diversas visiones ideológicas, y eso en otro momento de la historia tal vez sirvió al país o no, pero me parece que hoy es claro que eso se nota en el día a día, ¿no? Nosotros vemos ya hace muchos años, desde que nosotros nos fuimos, o antes, que había visiones distintas en la Unión Cívica Radical, y tenías de hecho radicales que acompañaron a la Baña de candidato a presidente, otros que acompañaron a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, otros acompañaron o fueron con de Narváez, y hoy están discutiendo algunos de la posibilidad de ir con Massa o con Macri. Nosotros creemos que la construcción en la política se hace de cara a la gente, transparente, y planteando claramente qué es lo que queremos hacer desde la gestión. Y para nosotros no es lo mismo cualquier frente electoral. Nosotros nos identificamos como un frente de centro izquierda, un frente progresista que tiene lineamientos claros que atacan ciertos intereses. Y para nosotros, tanto el partido Sergio Massa o lo que dice ser un partido, que es detrás de una figura, o el PRO de Mauricio Macri, tienen claramente una visión de país, de provincia y de ciudad distinta a la nuestra. En la ciudad son parte de lo que han gobernado estos últimos más de 20 años de gobierno en la ciudad, y han sido parte de los que han hecho negocios con algunos sectores de la ciudad, muchas veces negocios legales y otros ilegales, que han generado que los vecinos no vivan mejor que hace 20 años, sino mucho peor. Uno puede nombrar el código de ordenamiento urbano, pero también puede nombrar el transporte público. Es un transporte ineficiente, ineficaz, que al vecino no lo alienta a usarlo, sino todo lo contrario. Y por eso vemos cada vez más autos, más motos, más bicicleta, más gente caminando, no por opción, sino por necesidad, porque el colectivo no lo lleva al lugar de trabajo. Pero Gastón, al punto que voy yo, ¿no crees que muchas veces algunas críticas que vos haces a Brera, que haces al PJ, también se le podrían hacer al radicalismo? Tanto en denuncias de corrupción, como este caso te ponía el de Mar del Plata, pero también incoherencias políticas en alguna de las alianzas que vos mencionaste, como ahora hay peronistas o kirchneristas que se van con Massa, se van con otros candidatos, también hay radicales que lo hacen. Incluso aquí en La Plata hay un grupo que se llama Radicales con Massa. Y también tenemos el caso de Panela, candidato radical que compitió con vos en las internas, que ahora estaría siendo el candidato de Macri en la ciudad. Sí, pero tiene que ver con la crisis de los partidos. Me parece que radicales y peronistas hay muchísimos, sobre todo los vecinos que tienen más de 40, 50 años. Tiene que ver con la cultura y la historia de la Argentina. Y seguramente oír decir soy radical o decir soy peronista dice mucho de su pasado, pero no del presente y del futuro. Y me parece que está bueno que se empiecen a dar estos debates y que se generen estos quiebres en los partidos tradicionales, porque me parece que es bueno para la Argentina que empiece a generarse en la política un sinceramiento y una transparencia, no solo en los actos de gobierno, también en las ideas que cada partido propone, y que se empiece a transparentar cuáles son las ofertas electorales y las propuestas de gobierno en todos los niveles, de la izquierda, de la centroizquierda, del, ¿por qué no?, también de la centroderecha. Ojalá haya una centroderecha moderna, bueno, pero en la Argentina. En ese punto, en el Frente Amplio, hay algunos que sean de centroizquierda, pero hay muchos que no. Pero está bueno generar la discusión sobre ideas, ¿no? Y sobre el programa de gobierno. Sí, ¿no? Sí, desde ya. Me parece que está bueno en esta rediscusión de en qué lado está cada uno, discutir con hechos concretos. Si alguien dice que es progresista y que es o de centro izquierda o de la izquierda democrática en la Argentina, en la ciudad de La Plata, para hablar de lo local, hay que hablar de qué ciudad quiere, de qué discusión de urbanidad quiere o de urbanismo. ¿Qué posición tiene sobre el tema tan claro como es el acceso a la vivienda, el tema del transporte público, de la recolección de residuos? Esta ciudad viene siendo gobernada por algunos actores ocultos, ¿no? Yo digo que son los que financian algunas campañas que uno ve, candidatos que de la noche a la mañana aparecen, que no fueron ni concejales, ni diputados, ni se los vio militando en ninguna organización social. Capaz que fueron algún funcionario en algún área oculta, pero que de la noche a la mañana está lleno de pasacalles, lleno de afiches, lleno de banners. ¿Quién financia esa campaña? Y bueno, acá hay empresas constructoras, acá hay empresas de transporte, acá hay empresas de recolección de residuos que hace 20 años, 30 años que tienen el mismo sistema, que no se discute si hay que mejorarlo o cambiarlo. Bueno, algo hay detrás de eso, ¿no? Son empresas de recolección de residuos que no hacen una buena recolección de residuos, que es del siglo XX, todavía hay gente corriendo detrás buscando una bolsita, y que es solo eficiente recaudando para esa empresa, o la empresa de transporte público, que no es eficiente para el vecino o para el usuario. pero tiene mucha ganancia la empresa o las empresas. Bueno, me parece que hay que poner blanco sobre negro y decir hasta dónde está dispuesto cada sector político a discutir una ciudad más inclusiva, ¿no? Ni hablar del tema también de inclusiva en general, no solo por el acceso a la vivienda, el acceso al transporte, sino que todos seamos, o que todos, porque todos somos distintos, pero que todos estemos integrados, ¿no? Y la accesibilidad es otro tema a discutir, que también pones blanco sobre negro quién es progresista en esta ciudad y quién no, ¿no? Bueno, eso nos queda para discutir mucho sobre estos temas. Me quedo con las ganas de saber cuál fue el punto de quiebre de que te fuiste al radicalismo, pero... La pregunta. Esa era la pregunta otro día si querés nos contás. Pero si querés avanzamos un poco en la política local y sabemos que se está discutiendo el presupuesto, o se está discutiendo en la forma que se discute en el Consejo, según contás. Si nos podés contar un poco cuál vas... Descuento que no creo que no vayas a votar el presupuesto de Brera, pero cuál es tu apreciación o análisis del proyecto que presentaron. Ahí te hago otro ejemplo más de... el poco apego a la institucionalidad que tiene el intendente Brera. Ha salido por muchos medios de comunicación monto del presupuesto que va a tener y en algunas áreas que va a gastar. En el Consejo Ligante todavía no entró el presupuesto. El presupuesto tiene como límite para entrar, no puede entrar después del 31 de octubre. Lo tiene muchas que pasar veces, en la comisión, claro, ¿no? El próximo tiene que entrar al Consejo y después a la comisión. Pero antes del 31 de octubre tiene que entrar el presupuesto. Lo que pasa muchas veces hace el municipio, en estas picardías que nada tienen que ver con el acceso a la información, que de hecho no hay, es presentar un papel que dice ser el presupuesto, una hojita, y el presupuesto entrar mucho después. Todavía no entró nada, ni la hojita ni el presupuesto. Nosotros estamos esperando el presupuesto para discutir en qué piensa gastar el dinero el intendente. Ahora, somos poco optimistas porque tiene un artículo, este presupuesto, todos los presupuestos que seguimos votando hace mucho tiempo, no solo en la Ciudad de La Plata, sino también en muchos otros municipios, en la provincia, en las provincias y también a nivel nacional, que son conocidos como los superpoderes. Le da la posibilidad de reasignar partidas al intendente Brera. Bueno, la última rendición de cuenta, que no es cualquier rendición de cuenta, fue lo que gastó el intendente antes, durante y después del 2 de abril del año pasado. Hubo muchísimo dinero que fue redireccionado. Más del 30-40% del presupuesto fue redireccionado. Eso hace letra muerta a lo que se discute en el presupuesto, porque discutimos que... aún siendo poco y criticándolo nosotros, que el municipio piensa invertir el 6% en salud, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que no hay que invertir no menos del 10% para tener alguna política medianamente aceptable por el tema de la salud, cuando vamos a la rendición de cuentas gastó la mitad, el 3%. Lo hacen para mostrar que algunas áreas sensibles al intendente le preocupan, pero después cuando uno va a ver la rendición de cuentas, en esas áreas sensibles, donde tiene que invertir mucho más, invierte menos de la mitad de lo que presupuestó, ¿no? ¿Y Gastón, ustedes en el Consejo Deliberante como concejales tienen algún manejo de dinero? ¿Tienen su salario? ¿Tienen dinero para asesores? Sí, tenemos el salario del concejal. ¿Cuánto gana más o menos un concejal? Y hoy está en 15.000 pesos. 15.000 pesos, sí. Sí, 15-14.000 pesos. Es un buen sueldo. No es el sueldo que todos creen que gana un legislador. Nosotros... No, todos esperamos que ganaba mucho más. Se maneja mucha plata. No, es que en general los funcionarios municipales tampoco ganan mucho dinero. El problema no es lo que ganan, sino lo que ganan por otros carriles, claro. ¿No? Por carriles no santos, no legales. Estas pedidos de coima por la rezonificación de vivienda, alguien iba a los bolsillos de algunos funcionarios y seguramente también del intendente. Con lo cual, ahí está el problema. Cuando la corrupción es la que le pone el sueldo o los ingresos a los funcionarios, eso termina siendo en políticas públicas que seguro no van para mejorarle la vida al vecino de a pie, ¿no? Y Gastón, para ir finalizando, te quería hacer una consulta sobre la audiencia que tuvo sobre el aumento de APSA, del aumento, nuevo aumento de agua aquí en la ciudad. ¿Van a hacer alguna presentación? Se charló en el pasado sesión del consejo, pero ¿qué se les puede decir a los vecinos que se van a encontrar seguramente con un nuevo aumento en la tarifa, en la nueva factura que ya les viene? El Consejo Deliberante, nosotros presentamos del Frente Amplio UNEN la citación, ¿no?, que se cita en el Consejo Deliberante a los funcionarios de APSA y también a los representante del organismo de contralor, de control, que intentaría controlar a la empresa Alba, que es Locava, que la verdad que en vez de defender a los usuarios o a los vecinos, defienden a la empresa. Nosotros esperamos que vengan los funcionarios de APSA porque le queremos hacer muchas preguntas. Primero, ¿cuál es el plan de obra? Claro. Si el estado deficiente que tiene la ciudad. No, es muy malo. el servicio en general que presta en toda la provincia, pero en La Plata es a la vista muy malo. Por lo menos no está a la vista que haya una propuesta de extensión de red cloacal, de extensión de red de agua potable. Hay muchísimos vecinos en la ciudad de La Plata que no tienen ni cloacas ni agua potable. Los que la tienen no tienen presión. Hay roturas de cañería en toda la ciudad, desbordes cloacales. Claramente porque no hubo obras de infraestructura y porque acá también la responsabilidad de concejales que hoy están en el burerismo, pero hay otros que están en algunos espacios que se dicen opositores, que votaron un código de ordenamiento urbano que le daba más permiso a las empresas para tener más pisos en el centro y microcentro de la ciudad sin tener ninguna obra de infraestructura, sin que realicen ninguna obra de infraestructura, ganando mucho dinero por esos pisos que tienen más sin generando una plusvalía para la empresa, pero sin generar esa plusvalía para los vecinos a través de obras. Seguramente algo de esa plusvalía fue algunos legisladores, algunos concejales que votaron ese código y obviamente algunos funcionarios del intendente de Brera que apoyaron y promulgaron. ¿Nunca te llamaron y te dijeron, Gastón, tenemos un sobre para vos? Así. No he tenido esa suerte. No, la verdad que, allá del chiste, nosotros tomamos una postura de entrada cuando fue la discusión del código, que no era estar en contra, era decir, nos enteramos que van a discutir un código, que quieren discutir un código, es la oportunidad para discutir la ciudad. ¿Algunos radicales acompañaron o facilitaron la votación, si no me equivoco? No, fueron del... que hoy están en el Frente Renovador. Bueno, eran radicales. Artiaga. Ah, sí, Artiaga, no, bueno, claro. Sí, Duba. Guillermo Duba. Artiaga no. Pacharotti fue, de hecho, era presidente del Consejo Deliberante. Que no solo acompañó el código, sino que fue el responsable de conducir una sesión ilegal, escandalosa, que se votó a la noche y que no siguió ningún procedimiento administrativo. De hecho, con esas pruebas también fuimos a la justicia. Y no nos olvidemos que Pacharotti fue el presidente de la comisión investigadora que no investigó nada sobre la inundación en la ciudad de La Plata. Gastón, nos vamos quedando sin tiempo. A mí me gustaría hablar más de política nacional, internacional. Te discutiría el progresismo de Wiener, que me encanta hacerlo. Pero para ir cerrando, te quería preguntar, a ver si nos podés plantear cuál sería tu boleta ideal, si es que el Faunen llega a octubre del año que viene, que yo creo que vos pensás que llega. ¿Cuál sería tu boleta? ¿Cómo te gustaría que sea la boleta y en qué lugar te gustaría estar a vos? ¿O cuál es el debate que vienen planteando acá a nivel local? No, más que la boleta, a mí me gustaría que quede claro en la sociedad que el Frente Amplio UNEN tiene un programa de gobierno a nivel nacional claro, a nivel provincial también, y sobre todo en la ciudad de La Plata, para que la gente sepa dónde estamos parados. Nosotros vamos a discutir, y hablo en lo que me toca con responsabilidad institucional, en la ciudad de La Plata, un programa de gobierno. Nosotros vamos a estar discutiendo hacia fines de diciembre, presentando algunos lineamientos del programa de gobierno, y en febrero-marzo presentando la plataforma, donde va a quedar claro de qué lado estamos desde el Frente Amplio UNEN en la ciudad de La Plata, que claramente estamos del lado de los vecinos y no de algunas constructoras, inmobiliarias, empresas de transporte, que tan mal le han hecho a los vecinos platenses. Nosotros tenemos o queremos tener un programa de gobierno donde haya un proyecto de transporte público eficiente, donde haya una discusión de la zonificación o del urbanismo en la ciudad, donde se desaliente el uso del automóvil, pero para eso tenemos que tener un transporte público eficiente. Pero no me vas a decir ningún candidato nacional. Nosotros, eso es más fácil. Nosotros estamos. Tu candidato a presidente. Es Wiener, nuestro candidato a presidente, y seguramente va a ser Wiener y Stolbizer la fórmula nacional, o Wiener presidente y Margarita gobernadora, o Sergio Wilke, un intendente del GEN de Rivadavia, el candidato a gobernador. Lo conozco. ¿Cómo se llama ese? Sergio Wilke. O Tarán, otros compañeros, seguramente está está el Huevo Ceballo, como que se ha lanzado como candidato a gobernador, que nos parece que puede también ser candidato a gobernador o estar en otro espacio. Lo provincial y nacional es mucho más fácil. Lo local, todavía no hemos definido quién va a ser el candidato nuestro, porque lo más importante, como te decía, es poner blanco sobre negro de qué queremos para la ciudad y que la gente sepa que va a votar un programa de gobierno y un compromiso ciudadano que, si nos toca gobernar y si la gente nos elige para eso, no nos vamos a correr o vamos a intentar no corrernos ni un apéndice de ese programa, porque también hay que sincerarse con la gente y decir que hay grupos fuertes de presión en la ciudad que seguramente van a hacer lo imposible para que este programa no sea conocido, este programa de gobierno, para que los candidatos que lleven este programa de gobierno no sean conocidos también y que si nos toca gobernar van a poner muchos palos en la rueda. ¿Cuál sería la primera medida en el municipio del Frente Amplio UNE en La Plata? Primera medida, dos medidas. Primero es hacer una auditoría interna y poner a cargo, ¿no?, de muchas organizaciones sociales y organizaciones que vienen trabajando con transparencia para que controlen y auditen toda la gestión, la anterior y la que nosotros vamos a hacer. Y ahí eso va, si con, están hablando de 2.300 millones de pesos que va a recaudar el municipio el año que viene, si hay una gestión honesta, se pueden hacer muchas transformaciones en la ciudad, desde tener más extensión de red cloacal, desde tener más extensión de agua potable, de por qué no tener mejoras en el asfalto en la ciudad, que es necesario en muchos barrios, de discutir sobre todo de quién es la ciudad, ¿no? ¿Quién vive y quién disfruta la ciudad? Muchos espacios públicos, nosotros estamos en contra de que se enrejen todos los espacios públicos de la ciudad, porque los espacios públicos son para disfrutarlos, y vamos a discutir si es la plusvalía de la ciudad, no solo en el tema de lo que tiene que ver con la tierra y el hábitat, sino la plusvalía que se genera a través de la gestión municipal, ¿no? A veces generando monopolio, a veces generando libre mercado. Hay herramientas de la gestión que generan para algunos, la mayoría de las veces son vecinos o empresarios o grupos económicos muy ligados al intendente de turno que hacen negocios al amparo del gobierno municipal. Y que la mayoría de las veces no mejora la calidad de los vecinos, sino todo lo contrario. Bueno, interesante la charla que hemos tenido con Gastón Crespo, concejal del Frente Amplio UNE. Te agradecemos por haber venido. Ya seguramente te vamos a estar llamando o alguno de tus compañeros también de gestión. Porque se viene el tema del presupuesto y va a ser un tema importante que la gente tiene que saber. La gente quiere saber a dónde va a ir la plata que pone cada uno con las tasas municipales, con cada servicio que paga. Así que va a ser interesante. Y lo comprometemos para un debate próximo. A mí me gusta siempre invitar a diferentes 2015 corrientes y referentes. Y bueno, capaz la tenemos como candidato, ¿no? Pero como representante del espacio político del Frente Amplio UNE. Sí, como no. Sería un gusto. Buenísimo. Entonces, te agradecemos, Gastón. Te invitamos a un nuevo debate más adelante. Quédense en el programa de Baldosa Floja. Ya se acerca la columna de género con Agustina Rossi. También vamos a estar charlando con el Colo Isasi sobre el tema de las paritarias municipales. Ahora se viene Vasos Vacíos. Abuelo de la Nada. Enseguida volvemos. Hoy, en Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Seguimos al aire en Baldosa Floja. Interesante entrevista a Gastón Crespo, concejal. No lo peleamos mucho. No lo peleamos mucho. Está bien. Yo me encantaría desmentir el progresismo de Vino. Me encanta. Me puedo dedicar a eso. Puede ser un programa especial. Sí, sí. La verdad, esa la pregunta que le quería sacar y no la pudiste. No nos dijo fue radicalismo. Pero bueno. Pero bueno. Se viene el espacio interesante a 2015. Una disputa interna bastante grande. También a lo que es a nivel nacional, no creo que esté tan aceitado, ¿no? Y con Vino de candidato tampoco, ¿viste? No motiva a nadie ese hombre. Tiene menos carisma que de la Rúa. Y sí, tiene menos. ¿Te estás riendo de la Rúa? ¿Qué? No, me acordaba la que escuchamos ayer de Tangalanga cuando le llama de la Rúa. Ah, la podemos pasar. La podemos pasar después. A mí me gusta el doctor Tangalanga, cuando hace jodas telefónicas. Que es muy machista, acá la miro Agustina, pues es bastante animal, no sé si lo escuchaste, pero justo ayer escuchamos, en la sobremesa del Día de la Madre, sí. Nos pusimos a escuchar los chistes de Tangalanga y hay una joda de la Rúa que se la podría hacer tranquilamente a Viner y peor. A hoy creo que a mucha gente se la puede decir porque la verdad fue muy, muy, muy buena. Ahora vamos a ver si el operador, el Colo, nos puede poner un poquito, porque la verdad es muy gracioso. Ah, ¿lo vamos a escuchar? No, pierdo toda la seriedad. ¿Viste? Con el doctor de la Rúa. ¿De quién habla? Sí, yo, señor, soy del estudio del doctor Cantalupi, y lo llamo para ver si usted estaría interesado que nosotros nos hiciéramos cargo contra el canal que hizo esa burla tan ridícula el otro día. ¿Cómo es el nombre de ustedes? Cantalupi. Estudios Cantalupi. ¿Con C? Sí. Bueno, déjeme el teléfono, por favor. ¿Cómo no? Le dejo el número. Si le dejo el teléfono, ¿yo con qué hablo? Sí. Yo. 7724. No tiene que ver con nada esto, pero no, bueno. Pero bueno, era interesante ponerlo y recordarle a la audiencia eso que veníamos charlando. Ya estamos en comunicación telefónica con Oscar de Isasi, el secretario general de ATE. Oscar, ¿nos estás escuchando? José Berchesi y Leandro Moretti aquí en Baldosa Floja. Sí, los escucho. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oscar, te queríamos consultar, ya que te hicimos el llamado, por esta ley de paritarias municipales que se ha aprobado en la Cámara de Diputados bonaerense y por la nueva discusión que se va a dar en la Cámara de Senadores. ¿Qué nos puede decir de esta nueva ley que se está discutiendo? Que, bueno, en primer lugar, es un proyecto de ley que, como vos bien decís, tiene media sanción en diputados, que si bien no es el proyecto original que nosotros planteamos en la legislatura en varias oportunidades, de sancionarse, es decir, de convertirse en ley, aún con las modificaciones que ha tenido en diputados, pondría en mejores condiciones a los trabajadores municipales y a las organizaciones sindicales para poder negociar colectivamente desde el salario hasta la carrera administrativa. Por eso empiezo diciéndote que nosotros hemos dado respaldo a este proyecto de ley y que sin ningún lugar a dudas está teniendo una fuerte resistencia en el Senado, que evidentemente quiere desafectar las partes más positivas y en realidad hacer guatopardismo, cambiar algo para que nada cambie y sigan los intendentes, la mayoría de los intendentes, no quiero ser injusto, usando el poder discrecionalmente en las relaciones laborales, ¿no? Oscar, ¿qué tal? Te habla Leandro. Acá en La Plata... ¿Cómo te va, Leandro? Acá Brera ya puso el grito en el cielo, no quiere ninguna paritaria, no quiere ninguna discusión. Y sabemos que los municipales son los que más precarizados se encuentran, vos lo sabes mucho mejor que yo. Así que si ustedes consideran que es progresivo y un avance, el año que viene esperemos que eso repercute y sea una oportunidad para dar la pelea en cada ciudad, en cada municipio. Sí, nosotros, en realidad todas las modificaciones que sufrió el proyecto de ley original, el proyecto de ley de Doval, del CECIMUBO, era muy parecido al proyecto de ley nuestro, solo tenía un criterio distinto en la representación. Pero los cambios que sufrió en realidad tienen que ver con presiones de los intendentes. Por ejemplo, que el ámbito provincial paritario, nosotros habíamos planteado en su momento que la paritaria tuviera tres ámbitos, el provincial, el regional y el municipal. El provincial era el que fijaría el piso salarial de la discusión, el que orientaría la discusión en los municipios. Por ejemplo, si se fijaba en el ámbito provincial de la paritaria municipal 3.000 pesos de mínimo, por decir algo, ninguna negociación podría ir a la baja de 3.000 pesos en ningún distrito. Bueno, esto se cambió, por ejemplo, y se puso, si bien se mantiene el órgano provincial, no menos cierto es que ahora tiene la categoría de órgano asesor, o sea que el intendente puede acatar o no la sugerencia del ámbito provincial. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que fue evaluada de parte de los intendentes, que sea el 20% de del personal la planta transitoria, también tiene que ver con un condicionamiento que pusieron en diputados los intendentes, porque el original era el 10%, es decir, lo llevaron al doble. Y en el Senado, digamos, no era la expresión local de un modo discrecional de uso de poder que se hace en las relaciones laborales de todos los intendentes, quien sea el signo político. Porque en realidad en el Senado se unificó transversalmente la opinión de los representantes, que en realidad en su mayoría o son intendentes que dejaron un delegado en el municipio o son delegados del intendente en la legislatura, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí expresan su relación de poder, por eso quieren devaluar la paritaria a tal punto. ¿Cuáles son los problemas que plantean los intendentes? Salario mínimo vital y móvil, no quieren que figure como figura en el proyecto de ley, que no tenga techo la precariedad laboral, es decir, la planta transitoria, porque hoy la mayoría de los trabajadores en la mayoría de los municipios son precarios, claro. Con lo cual la funcionalidad de esa precariedad hace que disciplinen esa mano de obra y que les hagan hacer absolutamente de todo sin respeto de ningún convenio ni nada por el estilo. Lo de Brera en todo caso es una expresión, representa a un modo de ejercer el poder en las relaciones laborales de la inmensa mayoría de los intendentes en la provincia, ¿no? Y en el país. Oscar, ¿y cuándo se va a tratar en el Senado este proyecto? Todavía no se sabe. Que preguntarle a los senadores y diputados. Nosotros lo que sí vamos a hacer, y tardamos, vos fíjate que tardamos 12 años. Sí. 18 años, perdón, en que se tratara en la legislatura. Mm. Confiamos que va a ser antes. Nuestra idea es sentarnos a hablar con todas las organizaciones sindicales, más allá de las discrepancias que podemos tener en otras cosas, y por supuesto con el FECIMUBO, para construir unidad, para meterle presión a la legislatura provincial y que en el Senado se dé la otra media sanción que debe darse para convertir. No hay que dejarse de... No puede ser que los intendentes esgrimen su legitimidad democrática, que fueron votados por el voto popular, para ejercer una conducción feudal. O sea, en nombre de la democracia que fueron ungidos, ellos quieren reivindicar un estilo feudal de relación laboral con los estatales, que es casi ser dueño de las personas. Entonces tiene que terminar y por lo tanto nosotros vamos a hacer todo lo posible, si esto no alcance, para que tenga media sanción en Senado. Oscar, cambiando de tema y también brindándote un espacio para que puedas explayarte y comentar, queríamos hablar un poco de la jornada de lucha que se viene el jueves 23, y también la discusión en torno al presupuesto provincial de cara al año que viene. Bueno, se nos cortó. ¿Se cortó o nos cortó? No, se cortó. Ahí vamos a ver si nuestra operadora, nuestra productora del día de hoy, Agustina Rossi, va a poder enganchar de nuevo a Oscar. Qué interesante, nos venía comentando un poco lo que es esta nueva ley de paritarias municipales que se trató en la Cámara de Diputados bonaerense, se aprobó, se dio media sanción. Sí, que comentemos que fue aprobada por una gran cantidad de diputados, sin embargo no votó un sector del Frente Renovador y no votó tampoco el Chipi Castillo, planteando algunas cuestiones que no contemplaba esta ley verdaderamente. Entonces hay un debate cuán progresiva es y cuántos... Ahí lo tenemos, Oscar, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, claro que sí. Bien. Oscar, retomo la pregunta que te planteaba respecto a la jornada de lucha del jueves, este jueves, el jueves 23, respecto al debate, a la situación actual de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires y también de cara al presupuesto del año que viene. Sí. Nosotros marchamos en el marco de un paro de movilización de la CTA y de sus organizaciones de base, el día 23 a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, porque nos oponemos al presupuesto, que es un presupuesto que descarga las crisis sobre los trabajadores y los sectores más postergados. Por cuarto año consecutivo, el presupuesto de ajuste. Y decimos esto por tres componentes que son claros. En primer lugar, si uno ve el anteproyecto de ley que envió el gobernador Scioli a la legislatura, vamos a ver que del total del presupuesto en términos porcentuales se reduce nuevamente el área de políticas sociales. Es decir, el porcentaje para políticas sociales desde el total del presupuesto es menor que el del año pasado. Salud, educación, niñez, desarrollo social. En realidad, educación por primera vez lo reduce. O sea, que se avanza sobre educación. En segundo lugar, si bien es cierto que hemos logrado que se exprese en el presupuesto provincial el pase a planta permanente de cerca de 5.000 becarios, esperemos que esto se cumpla cuando se vote la ley de presupuesto, no menos esto es que hay alrededor de 29.000 trabajadores que desarrollan tareas sin estabilidad laboral. Por lo tanto, la cantidad de cargos que se generaron son insuficientes para terminar con la precariedad laboral, y también son insuficientes para nombrar el personal necesario en áreas críticas como lo son salud, educación y las áreas de niñez. Y un tercer elemento, que si bien se dice que se invierte en seguridad y en justicia, lo que no se dice es que la mayor va al pago de la deuda pública. Es decir, que uno ve cómo aumenta esencialmente la partida de pago de la deuda que ha contraído irresponsablemente la provincia de Buenos Aires en los últimos 5 años. Y deuda que no la contrajo solamente ante el Estado Nacional. El 50% de la deuda se la debe al Estado Nacional, pero el otro 50% es deuda a los organismos internacionales. Y este año empieza a verse como el apriete de los organismos internacionales hace que, bueno, lo que se contrajo como deuda hay que empezar a pagarlo. Y en ese sentido es importante establecer que la deuda no es una deuda que tiene algunas obras que van a beneficiar a los bonaerenses, sino que fueron endeudamientos para pagos de cuenta corriente, salarios, inversiones en distintos ámbitos, que en realidad es una barbaridad, porque lo que tendría que haber hecho la provincia es una reforma tributaria que grajara la riqueza. 43% de la riqueza está en la provincia de Buenos Aires, y redistribuir desde ahí para salarios y para todas las necesidades de los trabajadores y del conjunto del pueblo. Esto no sucedió, se eligió el camino del endeudamiento y ahora empezamos a pagar las consecuencias, donde se saca plata de políticas sociales, si bien se invierte en seguridad, lo que más se invierte es en el pago de la deuda pública a organismos internacionales. Presupuesto de ajuste. Oscar, ha quedado muy claro tu análisis y tu opinión sobre el presupuesto. Te pido que si puedes dejar el lugar y el horario de la convocatoria para el jueves, así todos aquellos que quieren sumarse al paro, la movilización, a esta jornada de lucha, lo puedan hacer. El jueves 10:30 de la mañana nos convocamos a la plaza a 7:38, de ahí marchamos a la Casa de Gobierno. Yo quiero dejar claro que la convocatoria la hacemos desde la Central de los Trabajadores de la Argentina, pero que esta convocatoria es abierta a todas las organizaciones que en la provincia de Buenos Aires estén dispuestas a transitar en unidad camino contra el ajuste, porque nosotros en realidad todavía no conseguimos las cosas que nos planteamos, o todas las cosas que nos planteamos, no por ausencia de propuesta, sino porque todavía no tenemos la fuerza organizada necesaria para imponer las propuestas que el poder económico y su representación política no quiere que se realicen. Por eso construir unidad en contra del ajuste y sobre todo en el principal distrito del país, como es la provincia de Buenos Aires, nos parece clave. Por eso la convocatoria es a todos aquellos que quieran caminar con nosotros. Oscar, te agradecemos. Queda planteada la convocatoria. Tenés el micrófono abierto del programa para cuando quieras contar alguna situación, alguna opinión. Y te invitamos para más adelante para que algún día puedas venir a charlar con nosotros acá en el piso y poder seguir discutiendo de la situación de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, agradezco y obviamente que cuando podamos y puedan ustedes voy a ir. La verdad que me gustaría mucho. Y ya que me das un tiempito, lo aprovecho ahora. Y quiero decir, viste que cuando los trabajadores no nos va bien, nos muestran, hasta por cadena nacional, que por más que hagamos y hagamos, no vamos a cambiar la realidad. Tratan de atacarnos la esperanza de que las cosas se pueden cambiar si nos juntamos. Y entonces yo quiero celebrar un pequeño triunfo que fue fruto de la lucha de los trabajadores. El día 18 de septiembre movilizamos a la dirección de escuela y logramos el compromiso del pase a planta permanente de alrededor de 3.400 temporarios mensualizados que hacía años que estaban trabajando, que están todavía, ¿no?, trabajando de manera precaria. No es esto que estoy diciendo, no es para con falso orgullo, sino porque creo que los pequeños y grandes triunfos los tenemos que atesorar y mostrárselo a los compañeros nuestros, que por ahí, si no tenemos plata y tienen 2 pesos, nos prestan 1, pero que cuando los convocamos a pelear todavía no se animan. Y entonces mostrarlo por cada medio alternativo es fundamental, porque está claro que por Tinelli no los van a hablar. Oscar, totalmente de acuerdo, y es una demostración de que con organización y unidad se puede. Así es, un doctor. Te agradecemos, Oscar, nuevamente la comunicación. Ahí escuchábamos a Oscar de Isasi, secretario general de ATE aquí provincia. Alias El Colo, le dicen El Colo. El Colo Isasi, lo pueden ver en los diferentes medios de comunicación con una melena larga, colorada. Luchador, ¿no? Porque se lo encuentra en la calle, al Colo Isasi. Digamos que se lo encuentra en la calle. Y esto último que comentó, lo del pase a planta de los contratados y los mensualizados en la dirección de educación de aquí de la provincia, es un logro, la verdad, importante. Se viene una disputa en lo que es el Senado de aquí de la provincia de Buenos Aires con esta nueva ley. ¿Te acordás? Yo quiero hacerle recordar a la gente el Fesimugo, ese que se acercaba ahí en calle 7 con los muchachos y se armaban un tole-tole, llevaban a la legislatura, venían de diferentes lados de aquí de la provincia. Creo que la gente se acuerda, pero venían a pedir lo que la agitaban, la agitaban y bardeaban un poco. La agitaban, pero era lo que le corresponde. O sea, tener paritarias, algo totalmente básico para cualquier trabajador, ya sea estatal, ya sea de privado. No sé, economista, vos tenés que decirlo, pero es algo básico de cualquier trabajador. Sí. Bueno, y festejamos que ATE salga a la calle y se ponga a la cabeza de esta lucha, que la verdad que el presupuesto de la provincia para el año que viene es preocupante. Es preocupante por lo que ajusta, por el dinero que destina a sectores represivos del Estado, porque hay que decirlo, la policía, el servicio penitenciario. Y la verdad que es preocupante, y se hace más preocupante porque el gobernador de nuestra provincia es uno de los principales candidatos a presidentes por parte del kirchnerismo. Quédate al aire en Baldosa Floja, en Radionauta 106.3. Ya se viene Agustina Rossi y nos va a comentar sobre el nuevo encuentro de mujeres que se dio en la ciudad de Salta. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. En acción.

Baldosa Floja. Información local. Continuamos en Baldosa Floja aquí en Radionauta 106.3 y ya tenemos aquí del otro lado, en la pecera, digamos, del otro lado de la pecera está nuestro operador. Agustina Rossi ya se ha acercado para su columna de género del día de hoy. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Bien. Has ido al Encuentro Nacional de Mujeres que se dio el pasado fin de semana en la ciudad de Salta, o sea, allá arriba. El próximo se da en la ciudad de Mar del Plata, un poquito más cercano. Contanos un poquito cómo fue este encuentro. Bien, sí, como decís, nos fuimos hasta Salta, varias horas de viaje, pero increíble ver que fue el encuentro más masivo, como comentaba hace un ratito, el encuentro más masivo que se hizo en casi 3 décadas. Hubo 40.000 mujeres que asistieron de todo el país. Impresionante, el encuentro siempre tuvo un piso de 30.000 mujeres, pero bueno, este salto cuantitativo realmente demuestra la fuerza y la importancia política que ha tomado este encuentro, ¿no? ¿Existen otros países encuentros de este tipo, de esta magnitud? No, el Encuentro Nacional de Mujeres que hay en Argentina no se encuentra en ningún otro lado. Sí existen experiencias en otros países de encuentros, pero que son cada muchos años y tienen otra impronta. Realmente las características del Encuentro Nacional es justamente un encuentro porque la forma en la que están organizados los talleres es para compartir experiencias, digamos, ¿no? Casi no hay paneles de exposiciones, la palabra se maneja horizontalmente, hay una moderadora, pero todas pueden hablar y comentar lo que quieran. Y bueno, eso es lo complicado a veces de estar en un taller y también lo rico que es, ¿no?, ir al encuentro. Yo quería, bueno, contarles un poco por qué fue en Salta, claro, la importancia de haber podido intervenir en esa provincia. ¿Cómo lo recibieron? Queremos preguntar, porque uno se acuerda de encuentros anteriores que siempre la iglesia estaba ahí preparada en la puerta con un cordón, con los así la, con agua, tiran agua bendita, el crucifijo ahí, todo algo. Alguien me decía, era como, no sé, estar en la película esta, el exorcista, no sé, una cosa muy extraña. ¿Pero cómo lo va a recibir este año? Mira, no lo van a recibir con mate, pero... No, pero a pesar de toda la expectativa previa que se había hecho, porque sabemos que la iglesia de Salta ya, y aparte el gobierno, no estaba a favor de realizar el encuentro, y venían haciendo una campaña mediática muy fuerte, hablando de hordas de mujeres salvajes que iban a destruir la ciudad, y... Así todo, cuando llegamos las 40.000 mujeres, no pudieron con nosotras. Y más allá de encontrarnos con algunos carteles que decían no permitas que arruinen nuestra ciudad, la gente nos recibió muy bien. Y a mí eso, digamos, me reafirmó un poco cómo la presencia de todas las mujeres hace posible que, al encontrarnos en esos espacios de discusión, una pueda empoderarse y salir de esa situación de opresión que muchas veces estamos por la iglesia, por el Estado, y sentirse acompañada, ¿no? De hecho, las mujeres desde los balcones nos gritaban, nos hacían señas, nos aplaudían, y eso da cuenta de que, bueno, una se siente identificada y que acompaña esas luchas. Bien. Yo no sé la cantidad, no tengo el detalle, pero bueno, se eligió Salta por la cantidad de femicidios que hay y el nivel de violencia de género que... Es ineludible, digamos, cualquier mujer, incluso alguna sea religiosa, ¿no? No puede dejar de escandalizarse por ese tema. Sí, la ciudad de Salta, bueno, toda la provincia, es muy conservadora. De hecho, estamos hablando de una provincia donde se enseña obligatoriamente educación religiosa en las escuelas públicas, ¿no? Entonces, la separación de la iglesia y del Estado, digamos, es un tema que ni se puede tocar. Y fue una de las reivindicaciones más fuertes de este encuentro, ¿no? Ir a que el Estado se haga presente y que garantice el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Esto que vos decías de los femicidios, En septiembre se decretó la ley de emergencia en violencia de género en Salta, cuando se llevaron a los 12 femicidios en este año, que es una cantidad muy grande. Pensemos que hay un subregistro impresionante. Sí. Y una semana antes de realizarse el encuentro, fue asesinada una maestra en territorio rural por defender a una alumna de una violación. Sí. Entonces, el encuentro se realizó en ese contexto y fue muy movilizador. Y yo leía las conclusiones que hacían las compañeras feministas de Salta y dicen que gracias al encuentro se pudo empezar a poner en la agenda pública la violencia de género. Entonces, eso es una victoria del movimiento de mujeres, claramente. Y bueno, y otras reivindicaciones que tanto en Salta como a nivel nacional son importantes es que se sigue peleando por el aborto legal, se sigue peleando por la intervención del Estado para prevenir y sancionar las situaciones de violencia de género. Se sigue peleando por... se repudió, por ejemplo, el Código 19 del Código Civil que se sancionó hace tres semanas. Sí. Digamos, son reivindicaciones muy importantes para las feministas. Y bueno, es increíble lo que logramos hacer cuando nos juntamos, ¿no? También estuvo presente esta chica, no puedo acordar el nombre, que fue violada tantos años por el padre, que era de la Marina. Y también, bueno, hubo ahí un problema que no, en un momento no podía subir a un escenario. Ella iba a contar toda su experiencia, pero bueno, al final lo pudo hacer. No sé si estuviste presente. Sí, yo... No puedo acordar el nombre de la chica. Yo, si mi memoria no me falla, se llamaba Romina. Romina, sí, ahí está. Yo no llegué al momento en que no la dejaron subir al escenario. Sí la pude escuchar luego en el panel que hizo Patria Grande, donde ella estuvo contando la experiencia justamente... Ella recuperaba esta, que ella decía que la habían, como que la habían vuelto a golpear y a violar cuando la callan en esa situación de que no la dejan subir a contar su historia. Romina Girat, ¿no es? Ahí está. Exacto. Ese es el apellido. Y una historia increíble, ¿no? Porque yo la escuchaba y se me ponía de piel de gallina. Ella, digamos, contando cómo todo su entorno, todo el mundo sabía que ella estaba siendo violada por el padre, sí. Y cómo todos miraban para otro lado. Realmente esta es la situación de violencia que muchas mujeres tienen que enfrentar hoy en día y pocas logran tener la fuerza de decirlo públicamente y empezar a, digamos, a disfrutar de su cuerpo y su vida nuevamente desde esta autoafirmación, ¿no? No como víctima, sino como mujer que se enfrenta a la violencia de género. Realmente escuchar a Romina fue increíble. Y este silenciamiento por parte de la comisión organizativa, digamos, es algo que se viene arrastrando en los encuentros de mujeres. Bien. De hecho, no se podía pasar en la... Digamos, para quien no sabe, todos los años en el encuentro de mujeres se finaliza con una marcha que en los últimos años estuvo marcada por el derecho al aborto y se marcha siempre por la catedral de la ciudad. Este año en Salta se había organizado que no se pase por la catedral. Aún así, una columna muy grande de mujeres nos desviamos y fuimos a la catedral de todas formas porque entendemos que el Estado, digamos, pasamos por la legislatura y luego por la catedral, son las instituciones sociales que más oprimen hoy en día. ¿Pero bajo qué argumento se planteó eso? Son pactos que se hacen con el gobierno para que se permita realizar el encuentro, ¿sí? Hay, digamos, la comisión organizativa tiene que lograr que el Estado autorice el encuentro, pues necesitamos las escuelas públicas para dormir y para llevar a cabo un encuentro. Y Agustín, ¿tenés alguna dimensión de cuántas mujeres fueron desde La Plata? Porque yo creo que acá en La Plata hay un nivel de debate, me imagino que más elevado, o el tema está más discutido, hay mucha militancia feminista en la ciudad y bueno, sin embargo, eso no implica que no haya femicidios, que no haya violencia de género, pero me parece que está discutido, o por lo menos en ciertos entornos. Y sé que fueron muchas, muchas mujeres, algunas no pudieron ir por problemas con los micros y demás, pero ¿tenés alguna dimensión de cuántas chicas fueron de La Plata? No, mira, no tengo el número de cuántas fueron. Sé que fueron 1,000 por lo menos, un poco más. Lo que pasa que 550 de las que estaban pensadas que iban a ir quedaron detenidas por 15 micros que no lograron salir. por diversos conflictos que todavía no se han esclarecido del todo. Detenidas no pudieron salir, no es que detenidas en la comisaría. No. Por suerte no hemos llegado hasta ese nivel aún, pero sí, micros que ni llegaron o micros que a las pocas cuadras de salir fueron detenidos y no les permitieron seguir. Bueno, pero iban a ir 1.500. Iban a ir 1.500 aproximadamente de la ciudad de La Plata, que, como vos decís, es una ciudad que tiene una fuerte tradición de lucha política y de feminismo, ¿no? Así que sí, éramos realmente muchísimas. Hubo dos días de marchas, el primero fue contra la violencia de género, el segundo por el aborto legal, y ambas marchas fueron masivas, y eso dio cuenta del movimiento que hay, sí. Y para lo que es el año que viene, que va a ser en Mar del Plata, como veníamos diciendo, más o menos a esta altura también, ¿no? Sí, el encuentro siempre se hace el fin de semana largo de octubre. El año que viene hay que ver cuándo son las elecciones, claro. Que también son en octubre. Se va a ver si se hace antes o después. Eso habrá que ver de la fuerza que cada organización pueda poner. Y si se hace en Mar del Plata, a pesar de que había una fuerte presión para que se haga en Buenos Aires, porque hubiese sido realmente significativo. Frente a las elecciones, una movilización de ese tamaño, pero bueno, no mucho más lejos, iremos a Mar del Plata también a marcar nuestra presencia. No, puede estar interesante en Mar del Plata porque queda más cerca, digamos, de los grandes centros urbanos, es parte de la provincia de Buenos Aires, y también porque es un año electoral, y donde no solo en la Argentina, sino en el mundo, el tema del aborto se va poniendo cabeza en la agenda, ¿no? Es como un derecho que va avanzando, es como el agua, no se puede parar. En algunos países se avanzará más, menos, pero tarde o temprano se va a conquistar. La verdad que yo soy un optimista, a pesar del Papa argentino, que lo tenemos ahí, que hace difícil avanzar sobre el derecho al aborto, pero si no me equivoco, las estadísticas indican que cada vez más países logran avances y conquistas sobre otra cosa, que es pedir un derecho. No es una obligación, es pedir un derecho que cada uno pueda elegir respecto a su concepción o cómo piensa, y también sobre un tema que está directamente vinculado a la salud y a salvar a mujeres que se mueren por abortos clandestinos. Sí, un dato interesante en esto, que ya que estamos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres, es que desde hace 2 años se pudo abrir un nuevo taller que se llama Estrategias para la Legalización del Aborto, que supera la discusión que venimos teniendo desde hace tantos años de aborto sí, aborto no. Entonces, por suerte pudimos dejar a las católicas decidiendo si aborto sí o aborto no, y que ellas, digamos, establezcan la concepción de la vida cuando quieran, y nosotros estamos discutiendo intervenciones políticas reales para la legalización del aborto, y eso fue un avance increíble. Sí, también todo lo que veníamos charlando la otra vez, toda esta cuestión de lo que es los abortos no punibles en la provincia, aquí. No sé si a nivel nacional, en algún otro provincia se da también lo que es el aborto no punible o no. Sí, digamos, este es un problema que tiene todo el país, en algunos lugares de manera más cruda que en otros. Por ejemplo, ahora el encuentro fue en Salta y una comisión de compañeras después iba a subir a Jujuy, porque en Jujuy hoy en día tenemos 3 mujeres procesadas, acusadas de aborto. Es una carátula complicada, pero digo, son mujeres que están culpadas hoy en día por haber abortado, ¿no? Y es una discusión que hay que dar, y estamos viendo, tratando de llegar a los datos, porque están muy, muy invisibilizadas. Pero, por ejemplo, eso está pasando en Jujuy. En Salta, hace no mucho, murió una mujer porque el embarazo ponía en riesgo su vida, y se negaron a hacerle el aborto no punible, y ella murió antes de llegar a la luz. Digo, esa es la ciudad a la que fuimos, ¿no? Para cerrar, te quería comentar una cosa, a ver si lo podemos tratar para la próxima columna. Que hubo una nota en el diario El Día, que no me acuerdo el título, con vos lo charlábamos, que hablaba sobre las mujeres de mayores de 30 años. Como una cuestión, las mujeres de 30 ya no queremos pareja, solo queremos salir y disfrutar. Sí, un abordaje en la nota del diario El Día, viste, bastante bestial, donde ponía claramente a la mujer en una situación de pareja. Después lo podemos buscar, después te lo voy a pasar, pero el tratamiento mediático sobre la mujer, la pareja y la construcción de ese ideario de familia es un tema que para mí sería interesante tratar. Y puntualmente el diario El Día, que siempre los domingos, yo compro los domingos el diario El Día, saca ese tipo de notas familiares, medias berreta, que de alguna forma va construyendo una concepción, una imagen, algo que hay que discutir. Ayer fue el Día de la Madre, así que nos podemos hacer un banquete. Buen Día de la Madre. Con todos los estereotipos que tienen que haber circulado en los medios de comunicación. Pero sí, lo podemos dejar para la próxima. Estaría buenísimo. Dale. Así que Agustina, te agradecemos que te hayas acercado aquí, ya sos parte del programa, ya sos parte de Baldosa Floja. Ya atiendo el teléfono, todo, sí, perfecto, me encanta. Perfecto, oficiamos de productora de aquí del programa, todos hacemos un poquito todo y eso también está bueno porque hace a lo que es el programa. Así que nuevamente Agustina, gracias por venir y comentarnos un poco del encuentro. Quédate aquí en Baldosa Floja porque ya se viene esta nueva, digamos, esta segunda parte de Conociendo al Candidato. Hoy lo tenemos al traidor, Javier Pacharotti. Yeah. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. De todos ustedes acá, recién le comentaba a Pablo que nos merecíamos los peronistas tener un local acá en el centro, ¿no? Así un fuerte aplauso. Señores delegados, bueno, en fin, a todo el equipo de trabajo, yo quería contarles cómo empezó esta historia. Esta historia empezó por allá por el año 2000, cuando un grupo en aquel entonces de jóvenes, un grupo muy, muy pequeño, no más de 10, 12 compañeros, en aquel entonces uno de los miembros de ese grupo era el concejal Pablo Bruera, Gabriel, Gabito, Mariano, en fin, y otros compañeros más, tomamos la decisión con valentía de disputar el poder político en aquella famosa elección de delegados por voto popular, que fue en el año 2000. Y nosotros en aquel entonces decidimos participar de esa elección contra todo el aparato político, enfrente. Y nosotros, un pequeño grupo de militantes con convicciones, con sueños, con proyectos, fuimos a disputar a una de las localidades más grandes que tiene el territorio de La Plata. Y realmente hicimos un papel brillante. Perdimos, pero hicimos un papel muy importante, porque hicimos una elección muy importante. Ninguno daba dos pesos por nosotros. Y ahí comenzó a gestarse un sistema político, una herramienta de trabajo que rompió con las reglas tradicionales del sistema político en Argentina. Nada mejor que empezar. Yo me voy. Esta columna. Nah, yo no lo había escuchado. Este audio es, ¿viste? No se puede escuchar. Es un hallazgo. Es un hallazgo. Cambio en el sistema político, mis ¿viste? Convicciones, mis ideales. ¿Viste? No. Y bueno, está hablando de lo. Búsqueda. Está hablando de lo anterior, de lo. Comparándose. No comparándose, sino diciendo somos un mejores joven que joven revolucionario. Déjame de joder. Ya pierdo el eje, perdón, pero me indigné. A quien escuchábamos es el actual concejal por el espacio de Massa, el Frente Renovador, este nuevo espacio que hay. Frente Conservador, le Frente Conservador, podemos decirlo de algún modo, de este intendente, hoy diputado nacional, Sergio Massa. Y Javier Pacciarotti es un conocido de aquí, de la ciudad de La Plata. Digamos conocido porque, digamos, uno dice Pacciarotti, hay equipo Pacha, ¿no? Uno veía esos afiches pintadas. Por todas esas pintadas por todos lados. Y lo veía cuando hay equipo Pacha y lo tenía Pablo Obrera al lado. Entonces, digamos, venía del riñón obrerista de la primera hora, como venía diciendo aquí en el audio. Y este profesor de educación física, porque es profesor de educación física, que en sus primeros momentos... Con ideales y convicciones, según en su audio dice. Con ideales y convicciones, con ese primer momento que estaba bastante a full con lo que es con el que es hoy intendente, con Pablo Obrera, que armaron este espacio, este frente vecinalista, como le gusta decir a ellos, digamos de algún modo, después se encasillan para donde les conviene. Tiene una historia bastante interesante, Javier Pacciarotti, que se remonta a los principios de lo que fue la gran lucha que empezó el otro alaquista, el ex alaquista Pablo Obrera, hoy intendente de aquí de la ciudad. Estuvo con él desde la primera hora, como veníamos diciendo, pero ahora se ha pasado, desde el año pasado, se ha pasado a la fila del masista. Pero ¿y antes del 2000 dónde estaba? ¿De dónde salió? No. ¿Pudiste encontrar algo de eso o no? No. ¿Hay alguna data? No se pudo encontrar, solo que él era profesor de educación física y empezó en estos espacios vecinalistas, más especialmente lo que es una delegación en la localidad de Gonet. Ah, él y era ahí, delegado de Gonet. Claro, él era delegado por espacio de este frente vecinalista en la localidad de Gonet y bueno, después empezaron todo lo que es el armado. Claro, porque la historia que era una ordenanza que planteaba que se debían votar los delegados municipales. Claro. Alac no lo cumplía, Brera se lo presionó para que lo cumplan. El tema es que Brera ya no lo cumple. No lo cumplió más. No lo cumplió más. Lo cumplió, ALAC para ver ahí, le filtró sus candidatos y demás. Y bueno, después no se cumplió más, lamentablemente. Porque... Era considerado como el cuarto hermano. ¿Te acordás? Porque, digamos, Pablo Brera, Gabriel Brera y Mariano Brera era considerado como el cuarto hermano. Algo, digamos... De la familia. De la familia. Comía los domingos en la casa, todo. Sí, sí. Y bueno... lo que fue todo, lo que el código de ordenamiento urbano, todas las ordenanzas, él estaba, levantaba la mano, aguantaba ahí los trapos y aprobaba los proyectos de ordenanza a trocha y moche, digamos, porque de un modo no metía ningún, claro, obviamente estaba en ese espacio político, no metía ninguna traba y aprobaba las mayorías de las ordenanzas, pero ¿por qué, digamos, por qué se fue a este espacio, ese espacio masista, digamos, de algún modo? Fue una cuestión de que a él no lo dejaban ser solamente más que concejal. Se fue por sus convicciones e ideales. Propios. si se puede decir de algún modo, ¿no? Pero él tenía rispideces, tenía ahí algunas diferencias con lo que es el protegido de Gabriel Brera, lo que es el hermano Mariano Brera. Ah, no, él se peleaba con Mariano. Se peleaba con Mariano Brera. Y también tenían algunos problemas... con lo que es Valeria Mandolara, que ahora está despegando un poquito más, iba supuesto. Ahora diputada provincial y digamos que puede ser candidata. Sí, se la mencionaba como una candidata. Se la mencionaba como una candidata para las próximas elecciones, obviamente dirimida después en el espacio más local, lo que van a ser las PASO, que va a serle una verdadera ensalada, digamos. Pero tenía también diferencias. También con Teresa Razzari, otra concejal también del espacio de Brera. Pero digamos que lo que fue el quiebre que tuvo Javier Pacciarotti con el espacio brerista fue el tema de las inundaciones. Así es, porque mientras nos inundábamos y mientras Brera estaba en Brasil, era el presidente del Consejo Deliberante. Supuestamente a cargo del municipio y... parte del espacio político que conduce la municipalidad, que conduce hasta ese momento, hasta que él se va, digamos, hasta el momento de hoy, el brerismo, él hasta el 2 de abril era parte del núcleo íntimo del intendente. Entonces, lo que fue luego del 2 de abril, los vecinos se acercaron al Consejo Deliberante, ¿te acordás que hubo una movida bastante grande? Pudieron entrar al recinto. Sí, hubo un conflicto, hay un poquito de barro. Y lo que dijo Pacciarotti, pregunta al intendente. Sí, se lavó las manos. Se lavó las manos, vamos a decirlo de modo más claro, conciso y directo. O sea, pregúntenle al intendente y eso fue un cortocircuito. Capaz que ya tenía alguna charla anterior con el sector masista. Estaba viendo, me voy para el otro lado, desaparezco, pero la gente no se olvida. No, yo creo que su capital político es que supo instalarse un poco con esa campaña Pacha de Equipo, que era la campaña en la cual pensaba él ser el sucesor de Brera. Y se quedó su capital, su dinero de sus financiamientos, de sus negociados, vaya a saber, o de quienes lo apoyan, que todavía tiene alguna presencia en la ciudad, pero la verdad que si alguien me dice que conoce una propuesta de Pacciarotti, que lo sacamos al aire, porque yo nunca lo escuché hablar. Nunca lo escuché hablar tantos minutos como lo escuché en este audio, y nunca le escuché decir nada interesante, o por lo menos que yo le crea. También una de las cosas que... Vos tenés frío, José, ¿no? Te estoy matando con el aire acondicionado. Sí, sí. Ahora lo pago. Voy a enfriar un poco, pero bueno, todo por baldosa floja. Una de las cosas que también lo dijo acá, por esto yo me voy, es el tema de que, bueno, él o quería ser el próximo intendente, que tenía que luchar contra Gabriel Brera, uno de los hermanos de Pablo, es que no lo pusieron en la lista como primer... candidato a diputado provincial y bueno, en este caso fue la hoy diputada Valeria Mendolara. Eso fue una cosa que no le gustó bastante y digamos, aprovechó. Sí, sí. Recordemos que como hoy le preguntábamos al concejal Crespo, el manejo de dinero que tiene un diputado provincial dista, pero por mucho, por cientos de miles de pesos de lo que maneja un concejal. Entonces hay grandes peleas dentro de del espacio pejotista para ver quién encabeza y quién tiene chance de entrar a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Algo que pude encontrar en lo que es el mundo de declaraciones, en este mundo de notas, en lo que son los diferentes medios de comunicación de aquí de la ciudad, es un portal que se llama Diario Aful, Y es muy interesante porque así directo le pregunto, ¿cómo te llevas con la palabra traición? Le pregunta. Dice, bien, me llevo bien porque no me considero un traidor. Bueno, y dice que habló con Pablo Obrera, le dijo que había que lo que iba a hacer, todas cuestiones como que ya estaban charladas, y como que había hablado con Pablo Obrera y que había que dejar el kirchnerismo y que había que pasar al masismo. O sea, yo se lo creo, Le creo, porque también Brera es un traidor, digamos, la verdad. Porque Brera era delfín de Alac y Brera traicionó a Alac. Pacharotti era delfín de Brera, Pacharotti traicionó a Brera. Y bueno, entre traidores se traicionan. Y yo le creo eso, porque Brera, para mí, si no pasaba el conflicto político y la tragedia, mejor dicho, del pasado, era un candidatazo a ser parte de los intendentes masistas. Así que también dijo que él no lo había escuchado por Pablo Brera. Y que después vino la inundación, o sea que le dijo antes, y le dijo que tenía que pedir la renuncia a todos los funcionarios y quedarse con los que sirven, pero no lo escuchó, supuestamente. Y que dijo que si antes, escucha esto, si antes le hubiese dado pelota, antes de la inundación, hoy Brera estaría en el espacio masista, como decíamos, pero... Todo, digamos, traidores, todo puede suceder. Todo puede ser. Así que Javier Pacharotti, uno de los candidatos, pueden encontrar las mesitas en 7:50. ¿Nos aceptará una entrevista si lo llamamos un día? Yo creo que sí. Hay que llamarlo. ¿Si le pacha pacha? ¿No? No, por favor, ni comparación. Pero ahora vamos a escuchar, para finalizar, un audio, porque se tiene que acordar de lo que es el actual intendente, pero mucho no recuerda de su pasado, así vamos a escucharlo a ver lo que dice. La verdad que desconcertados, porque bueno, nosotros repudiamos todo tipo de violencia política. Nosotros, digamos, lo que queremos es que en la ciudad se pueda trabajar con reglas claras, con garantía y en paz social. En ese momento, que bueno, el día lunes, un grupo de la juventud de la agrupación mía estaba repartiendo algunos volantes en la localidad de Bonet, y vino una camioneta con el logotipo municipal, con gente adentro, alrededor de 5 o 6 personas con chaleco municipal. Les pidieron que se vayan porque dijeron en ese momento que era zona de Bruera. Los chicos decidieron retirarse del lugar, y en ese momento uno de los que se bajó le aplicó un golpe de puño en la cara. Los chicos se asustaron mucho porque son chicos que recién se inician en la actividad política. Y bueno, los corrieron, a uno le hicieron una especie de tacle, a Lucas, que fue el que sufrió la lesión. En ese momento, cuando se cae boca abajo al piso, viene uno de los empleados municipales de la gestión actual y le da un botellazo de vidrio en la cabeza. Con lo cual, bueno, la verdad que fue tipo un intento de homicidio, lo calificaría yo, porque lo podría haber matado. Lucas terminó en el hospital de Bonet con 6-7 puntos de sutura. Realmente lo que queremos es que no vuelva a pasar, por eso es que presentamos la denuncia en la comisaría y vamos mañana a hacer una ampliación en la fiscalía. Pero bueno, nosotros responsabilizamos al intendente Pablo Obrera de esta situación, políticamente hablando, y le exigimos que dé con los responsables. Bueno, yo no dudo que los buena amigos, vida, ¿no? Sí, los amigos, no te rías, por favor. Los amigos, no perdamos la seriedad, que los amigos de Brera puedan haber hecho eso a la juventud de Pacharotti. La verdad que no lo dudo, pero son los mismos que hicieron campaña con él, la verdad que los debe hasta conocer. ¿Sí? Y ahora un punto del audio que no tiene perdición, es que no tiene desperdicio. Es que dice de mi agrupación. ¿Cuál es su agrupación? No sé. Javier Pacharotti. No sé. ¿Qué agrupación? ¿Cuál es la juventud de la agrupación de Pacharotti? No. Jóvenes masistas. No. Todavía no tiene nombre. No tiene nombre. Así que ahí estábamos conociendo a un nuevo candidato. La verdad, se viene una disputa grande a lo que es en 2015. Se viene una disputa interna entre ellos, vamos a decirlo. Se viene una batalla campal. Yo creo que va a llegar en algún momento. Está bien, Pacharotti se tiene que dirimir en las PASO con los otros candidatos del espacio masista. Así que vamos a seguir conociendo nuevos candidatos. Me gusta esta sección, ¿eh? Me gusta la sección con los audios. De a poco va creciendo la sección. Nos quedó también la pasada por el Consejo, Darío. Bueno, tuvimos un programa muy cargado. Sí, por suerte tuvimos un programa muy cargado. Ya ha llegado a su fin. queremos agradecer a nuestro operador del día de hoy, el gran Colo, que nos vino a dar una mano gigante. Los saludamos, le mandamos un saludo al Tigre Aymar, que nos está escuchando desde su casa. Y a Darío, que nos está, Darío. No se debe estar militando. Darío también. Volanteando ahí en Humanidades. Y viene complicado el presidente. Leandro, te saludo. Será hasta el próximo lunes. Ahora quédate en Radionauta 106.3. Se viene 17 escalones. Nos estamos viendo.